cuando llega la tarde con sus alas veladas, yo me voy a esperarte por aquel caminito salpicado de sol, donde tú muchas veces me esperabas dichosa con los brazos abiertos y los labios sedientos de infinita pasión. Yo esperando que vuelva, me sorprende la noche, abrazado al recuerdo de mi fiel corazón. Y al mirar que no vuelves, maldigo la vida, maldigo la muerte que me robó tu amor. Regreso a mi rancho con la luz de la aurora por el viejo camino.